La libertad es incompatible con el amor. Un amante siempre es un esclavo. Madame de Choelle. A las buenas noches, no sé Dios. 102.5 de tu FM si estás en Norte FM, www.susurrandoatusueños.es si estás en cualquier lugar del mundo. Estés donde estés, estés en el coche, atrapado en una cola, en la radio de toda la vida. Estés en tu trabajo sacando papel o atendiendo a la gente y oyéndonos de rato en rato a través de tu ordenador. Estés en tu casa o en la ducha, gracias por estar ahí, gracias por elegirnos. Esto es Susurrando a tus sueños. Mi sueño compartido contigo. Mi sueño de hacer radio, mi sueño de contarte cosas, mi sueño de comunicarte. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Antes que nada, pedirte disculpas, la semana pasada no estuvimos en tu receptor, no estuvimos en tu ordenador. Mi mujer se empeña en decir que es que ella estaba cambiando, modificando el cuarto de estudio. Yo me empeño en decir que mi estudio de radio se estaba modificando. Por eso ella siempre ha sido Don Quijote y yo siempre he sido un poquito Sancho Panza. El caso es que el estudio de radio estaba en reformas, diga lo que diga quien lo diga. Y eso hizo que no pudiéramos estar contigo. Hoy estamos de vuelta y cuando estamos de vuelta después de un tiempo sin saber de ti, pues me como un poquito el micrófono de más. Desde ahora te pido disculpas. La libertad es incompatible con el amor. Un amante es siempre un esclavo. Me encanta esta frase de Madame de Choelle, que además no la conocía, sinceramente. La he conocido buscando cosas para este programa. Hoy el tema es la libertad, por supuesto. Esas frases, una de esas palabras con la que más se llena la boca a todo el mundo, al que la tiene, al que no la tiene, al que la quiere tener, al que no la da, al que jamás la ha tenido, al que jamás la va a dar. Es tan amplia y tan alegórica que cada uno la interpreta como quiere. Cada uno cree tenerla, cada uno cree darla. Hay una sola libertad. Hay miles de libertades. No lo sabemos, nosotros simplemente vamos a jugar con ella a través de la música. En estos días en los que ha fallecido alguien a los que muchos atribuyen gran carga de libertad, como es Fidel Castro, otros pensamos que es un dictador más de un lado, igual que los hay del otro. Y que igual de malos son unos, que igual de malos son los otros. Pero lo primero es lo primero y tenemos un par de peticiones de Google Plus. Ya sabes que tú puedes hacer tus peticiones a través del Google Plus, a través del Facebook, a través del Twitter, a través del Instagram, a través del WhatsApp, a través del correo electrónico. Todas llegan, todas se ponen. Esta es de Juan Rodríguez, que se va al sur de Tenerife desde Google Plus. Nos pedía dos temitas que vamos a poner. Lots of highway, too many. Este era el tema que nos pedía Juan Rodríguez a través de Google Plus sobre los coches, que dice que se nos quedó en el tintero. Le damos las gracias porque es buenísima. Cars and Girls. Sí, se nos quedó otro en el tintero en el especial Canciones dentro de Canciones 2. Lover, Lover, Lover. Una canción de Javier Álvarez que tampoco conocía y en el que nombra muchísimos otros temas. Esto es Susurrando a tus sueños. Gracias por estar ahí. Javier Álvarez, Lover, Lover, Lover. Esa canción es tuya, Juan Rodríguez. Si tú quieres pedir la tuya, ya lo sabes, WhatsApp, SMS, Facebook, correo electrónico, Google Plus, Twitter, ¿qué más quieres? 1, 2, 1. Bésame mucho, plata, plata. Aleluya, sweet dreams are made of this. La vida rosa. Love me tender, agape moon. Just can't stop loving you. Lover, lover, lover. My V, my body. My funny valentine. Piel canela sunny. Lover, lover, lover. Te amo slowly. Nothing compares to you. You can close your eyes. Oh, oh, oh. Javier Álvarez haciendo un collage de otras canciones. El tema de hoy, la libertad. Recuerda la frase de Madame de Staël con la que empezamos. La libertad es incompatible con el amor. Un amante es siempre un esclavo. O lo que es lo mismo, un amante siempre, os dirían en inglés, is a slave to love. Brian Ferry y su Roxy Music. Déjate llevar por la música. Déjate acompañar. Esto es radio. Tu radio. Susurrando a tus sueños. ¿Recuerdas? Es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. A

Se despierta, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Con la mirada perdida, observaba la televisión. La observaba como quien mira un jarrón. Como quien mira una lámpara o una luz destellante sin hacerle mucho caso. Pasaba la enésima noticia de otro pueblo que había conseguido su libertad, que se había librado de un tirano. Por supuesto, ella ni conocía a ese pueblo, cuyo país por primera vez oía en la televisión, ni conocía a aquel tirano del que pasaban imágenes viviendo a todo tren y echando discursos glamurosos. Se levantaba y se sentaba. Miraba por la ventana, volvía a sentarse, volvía a levantarse. Se acercaba a la cocina y volvía a coger del congelador el enésimo helado de chocolate. su pijama raído y algo maloliente. Su pelo desordenado. Sus ojeras infinitas delataban sin duda su estado actual. Era libre. Libre de poder elegir. Libre de tener otro novios, o varios amantes, o varios amigos, o ninguno. Libre de irse a un convento de clausura, o libre para irse a un burdel de los más refinados. En la televisión veía a aquella gente libre como ella, pero libre saltando de alegría, saltando de felicidad y portando banderas, banderas que les llenaban de esperanza. El redactor, el reportero de la televisión gritaba o hablaba mientras podía que aquella gente había luchado por su libertad. Había luchado tanto que algunos habían dado hasta su vida. Ella no había tenido que dar tanto para su libertad. Solo había reunido todo ese valor que no le duró, que no le faltó, que no tuvo, mejor dicho, durante 10 años. Reunirlo todo. Amasarlo en su interior como quien amasa harina para el pan, como quien pone todo lo que tiene a un número en la ruleta del casino. Acercarse a él y decirle: no te quiero más, no quiero verte más, no soporto más que me esclavices aunque te amo. Decirlo, dejarlo en la mesa de su propio casino e irse con el corazón destrozado, con la mirada llena de lágrimas, pero sabiendo que a partir de ahí sería libre. Y que aunque no tuviera la felicidad que tenían los habitantes de aquel remoto país en la televisión, aunque no portara banderas llenas de colores y llenas de felicidad, aunque no se abrazara con su mejor amiga que tanto se lo recomendó, ni le diera besos a su madre, sabía que por fin ella podía hablar desde su libertad. Soy capaz y que ando por los sueños no existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. I loved you in the morning, our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow, like a sleepy golden storm. Many love before us, I know we are not new. In city and in forest, they love like me and you. Now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes fill with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander. We to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you, your love stays with me. It's just the way life changes, like the shoreline of the sea. Let's not talk of love or change, things we can untie. Your eyes. Let's not talk of love or change, things we can untie. Your eyes fill with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Una de las divas se acercaba a los micrófonos, susurrando a tus sueños, Aretha Franklin. Otra grande de Italia, Laura Pausini, evidentemente incomparables en el término literal de la palabra, se acerca ahora a Susurrando a tus sueños. Hizo un disco muy interesante de clásicos italianos versionando a estos. A mí esta versión no me enamora, pero me enamoraba el original. Y ciertamente el original suena un poco antiguo y un poco vetusto. Y me encantaría que te enamoraras de este tema. Gracias. esa piel, en su alma siente frío y ves, ni las lágrimas que guarda en él hoy pueden caer. Otro día tiene que pasar, alegrías de otros que verás, y este tiempo inconciliable que juega ya contra ti. Acabamos al final de pie, en una ventana para ver, espectadores melancólicos, de felicidad improbable, tantos viajes que quisiste hacer, y ahora sabes que no puedes ser, un dolor que tú conoces bien, solo él no te abandonará. Ya no esperarás, ahora ya no. Con muñecos ya no hables más y no toques esas píldoras. Esa monja es tan simpática, con las almas tiene práctica. Hay quien se olvidará de llevar una flor, pasar un sábado. La vida es sueño, y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Hay una página de Facebook con la que solemos reflexionar y que es bastante aconsejable: cuentosparadormir.com. Pedro Pablo Sacristán es quien firma estos cuentos, que en alguna ocasión nos han ayudado a reflexionar, y hoy también. Recuerda que son cuentos para niños, pero la enseñanza es muy, muy, muy, muy adulta. Turululandia era un pequeño y precioso país de juguete que había hecho Paulina perfectina con sus construcciones. Paulina cuidaba constantemente Turululandia para que todo estuviera en orden y mantenía los muñecos rojos junto a sus casas rojas y los niños verdes jugando en los columpios del Parque Verde y los papás hablando todo el día junto a la plaza. Era un país tan bonito y perfecto que Paulina soñaba con poder llegar a vivir un día en Turululandia. Y sin saber cómo, como por arte de magia, sin saber ni cómo ni por qué, su sueño se cumplió. Y un día despertó en mitad de Turululandia, vestida toda de rosa y hecha de piececitas de juguete. ¡Qué maravilla! Todo era como ella conocía y era realmente precioso. Paulina estaba totalmente feliz y tras la primera sorpresa corrió a ver los columpios de los niños del Parque Verde. Pero antes de que pudiera llegar, una mano gigante la alcanzó y tomándola de un brazo, la llevó de nuevo junto al gran Palacio Rosa. Paulina quedó un poco extrañada, pero enseguida lo olvidó, porque vio sus queridas casas rojas y hacia allá se dirigió. Pero nuevamente, antes de llegar a ellas, la gran mano volvió a aparecer y la volvió a dejar junto al palacio. «No te esfuerces», dijo una princesita rosa que asomaba por uno de los balcones. «Nunca podrás abandonar la zona rosa». Entonces la princesita explicó a Paulina cómo la gran mano nunca dejaba moverse a nadie en Turululandia y que aquel era el país más triste del mundo, porque nadie podía hacer ni decidir qué hacía ni a dónde iba. Y Paulina miró las caras de todas las figuras y de todos los muñecos y comprobó que era verdad. Y se dio cuenta de que aquella gran mano era la suya, la que utilizaba siempre para mantenerlo todo como ella quería. Pero entonces, ¿no les gusta vivir en un país tan bonito y organizado?, terminó preguntando Paulina. Pues si no podemos elegir qué hacemos ni a dónde vamos, ¿para qué nos sirve todo esto?, le respondieron. Si tan solo tuviéramos un día para ver otras cosas, ¿no lo entiendes? Y vaya si lo entendió. Tras unos pocos días, sin poder decidir nada por sí misma, ni moverse del castillo rosa, Paulina estaba profundamente triste. Tanto que su precioso país le daba totalmente igual. Hasta que una mañana se despertó de nuevo en su vida normal y al llegar junto a su país de juguete, lo primero que hizo fue cambiar las figuras de sitio. Y así, cada vez que encontraba una figura fuera de lugar, en vez de devolverla inmediatamente a su sitio, esperaba un día para que tuviera tiempo de disfrutar de aquel bello país. Y muchas veces, en el colegio y en casa, trataron de explicarle en qué consistía la libertad y lo importante que era, pero no le hacía falta para saber lo que era la libertad, porque para saberlo, solo tenía que recordar la tristeza extrema que sintió aquellos días en su propio país, que sintió aquellos días en Turululandia. Paula debió de sentirse en la más absoluta de las oscuridades. Si te recuerda a alguien este cuento, piensa que del otro lado también. En la oscuridad en la que me dejé vencer, vuelvo a recordar presa del atardecer. En encerrada en mi memoria, quedan gotas de silencio que nos vio ceder. Y en la oscuridad, descubriendo los engaños, déjame llorar. Conseguiste hacerme daño, tanta luz que prometías se quebró como los días. De tu olvido, tanta luz que prometías y se quebró como los días que he visto caer. Oh, oh, oh. Déjame continuar con mi vida, yo no puedo jugar, no volveré a caer jamás. Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. Mm-hmm. Susurrando a tus sueños. Seguro que a más de uno le ha traído muchísimos recuerdos esta canción de Olivia Newton-John, muy al estilo y casi con los coros y con el apoyo de la Electric Light Orchestra. Caroline King, You've Got a Friend. Un gran clásico para llegar a las en punto. 102.5 de la frecuencia modulada. Esto es Norte FM, tu radio comarcal. www.susurrandoatusueños.es. Este es el dial informático, el dial en la red en el que nos has seleccionado. Hoy hablamos de libertad. Si te gusta, que se sepa, comparte. Caroline King, You've Got a Friend. when people can be so cold. They'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, yeah, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Empieza una nueva hora, siempre lo hacemos con un poco de ritmo y con el tema del día. Hoy es la libertad. O lo que es lo mismo, freedom. Anyone take this away from you. No dejes que nadie te la quite. Levanta tus manos. Libertad. Esta canción, aunque te mueve muchísimo, tiene un mensaje maravilloso. Esto es Susurrando a tus sueños. 102.5 de la FM. www.susurrandoatusueños.es. Thank you. A veces la ropa no hace al hombre. Hay que dar para recibir. George Michael, 2006. Todo Wembley, como lo llaman ellos. Wembley, todo Wembley. A sus pies. Nosotros estamos durmiendo, pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. ¡Pic! Y aquí seguimos, en Susurrando a tus sueños. Sí, de libertad hablamos, musicalmente hablando, en España. La memoria histórica colectiva, la canción que primero nos viene cuando nos dicen libre, es esta. Una voz que se nos fue demasiado pronto. El Frank Sinatra español, valenciano y cantándole a la libertad. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por banderas se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Seguimos en libertad. Pájaro libre. susurrando a tus sueños. Pájaro Libre, una de las bandas que desgraciadamente desaparecieron demasiado pronto y por un accidente aéreo también muy reciente en el mundo del fútbol. Susurrando a tus sueños. esto es también libre como un pájaro, pero otra forma de verlo, otra forma de interpretarlo, otra forma de entenderlo. Supertramp, la libertad. When a spirit. Estilo Roger Hudson y su banda, muy al estilo Supertramp, este Free As A Bird. En 1995-1996 hubo un reencuentro digitalizado, no real, de los Beatles con material que habían hecho y que no se había publicado. Poner de acuerdo a Yoko Ono y a los tres de la banda que todavía vivían en aquel entonces y han desaparecido George Harrison y Ringo Starr, de hecho solo queda Paul McCartney, no fue fácil. Pero aún así lo consiguieron y se reeditó algunas canciones en un disco que se titulaba Antología y que incluía por primera vez los discos, las canciones digitalizadas y se incluyó este tema novedoso, este Free as a Bird. Lógicamente fue número uno antes de ponerse a la venta. Y ciertamente no tenía un sonido muy Beatles, lo cual lo hizo todavía más interesante. Libre como un pájaro, libre como debes de ser tú. Y si nos conoces bien, sabes que no podía haber una canción de nuestra Vanessa Martín hablando de la libertad y que nosotros no la pusiéramos. Libres se llama también este tema. Me apetece acercarme a ti. Me gustaría saber cómo huele. A medianoche cuando bajes la guardia y sin más estés ahí. Perder el miedo a tu respiración, ir descubriendo despacio lo que sueñas, lo que no, salir ilesos de esta tentación que hoy nos rescató. Segundo tus labios, puedo ser el riesgo sin razón. Traiciona tu forma de hablar, me lo niegas, pero sé que alguien existe. Te sorprendí argumentando este encuentro y no me coincide. Y me late fuerte, fuerte el corazón cada vez que nos pasa. Susurrando a tus sueños. Llevamos una hora y media compartiendo radio, compartiendo música, compartiendo vida. Hemos visto sobre todo el lado sentimental de la libertad, pero hay gente que da la vida por ella. Hay mucha gente que da la vida por ella. Hay mucha gente que la está dando ahora mismo. Mucha gente que la dará. Y mucha gente que la dio. Y cada historia de esos millones y millones de seres humanos merecen una o varias canciones. Uno o varios homenajes. Y este es uno de ellos. Vico. September 77, Port Elizabeth, weather fine. It was business as usual in police room 619. Oh, because. Ah, because. Ye la manja, the man is dead. The man is dead. Because. as always, the rest is up to you. Vigo fue con su vida un ejemplo contra el apartheid, un ejemplo a favor de la libertad, un ejemplo a favor de la igualdad. Pero si alguien es adalid de esa libertad, si alguien demostró que se puede pasar de los barrotes y de la cárcel durante muchos años, no solo una noche en que te persiguen los grises, sino muchos años, a ser presidente de ese país, a perdonar, a ni siquiera permitir que los de tu raza sean más poderosos, sino luchar por la igualdad. Ese es, sin duda, Nelson Mandela. Desde el 84 se pedía libertad para él. Consiguió la libertad, consiguió destruir el apartheid, consiguió ser presidente de ese país, jefe de Estado, consiguió organizar unos mundiales de rugby que ganaría su selección pese a estar llena de blancos. En contra de la opinión de la gente de su propia raza, consiguió ver unos mundiales de fútbol, el segundo acontecimiento deportivo más importante de la historia después de las Olimpiadas, en su país, el primero en África. Y aunque es inmortal en nuestra alma, no fue inmortal en sus huesos, desgraciadamente. Ya no está con nosotros. Teníamos muchísimas canciones relativas a la libertad. Ay, es un tema que abarca muchísimo. A lo mejor le dedicamos otro día. Queríamos terminar de esta forma alegre, de esta forma positiva, de una historia de lucha por la libertad que, aunque costó mucho, acabó a lo grande. La de Nelson Mandela. Libertad es el tema de hoy. Y tu compañía es para nosotros fundamental. Así que si alguna vez te has ido de nuestro lado, por favor, como dice Miguel Bosé, vuelve. Porque si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada. No sé lo que haré. que en el mundo de los sueños no existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Susurrando a tus sueños, palabra de imagen, ya sabes, esa sección donde, normalmente relacionada con el tema, describimos una fotografía o hablamos de su fotógrafo o hablamos de su protagonista o hablamos de su significado. Hoy para la libertad, aunque parezca que el tema es muy manido y que hay muchas, tanto frases como relatos, como imágenes, hay tantas que es difícil seleccionarlas. Nos hemos centrado en alguna muy cercana a nuestro tiempo, sobre todo a los que pasamos los 40 años. A lo mejor si eres esa mucha gente joven, que antes que nada te damos las gracias por escucharnos, esos que van desde los 18 a los 30, que sabemos que hay muchos, pues a lo mejor no lo viviste porque estabas naciendo en aquella época, porque ni siquiera habías nacido, te quedaban 4 o 5 años. Pero en 1989, mientras tomaba una a cup of tea, en noviembre del 89 veía cómo caía un muro que nos había separado. Desde el final de la guerra, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Un final de la Segunda Guerra Mundial que debió de ser feliz y que lo fue, en tanto y cuanto suprimimos a un, bueno, pues a un auténtico loco. Pero que tuvo connotaciones muy negativas, por tanto y cuanto el régimen comunista ruso no cedió, no devolvió su soberanía a una parte de Alemania y, por supuesto, a una parte de la capital, que era Berlín. De tal forma que Berlín, como si fuera Madrid, como si fuera tu ciudad, como si fuera Córdoba, si nos oyes de Córdoba, o Medellín, donde sabemos que nos oyen mucho. O donde quiera que estés, imagínate que ponen un muro en una zona determinada de tu pueblo, de tu ciudad, de tu ambiente. Y sin ningún criterio aparente. Los que vivían en esa zona pasaron a tener otra forma de vida. Otra forma de entenderla, otra forma más que de entenderla, de obligarle a entenderla. Y sobre todo empezaron a separar a seres humanos. Pusieron un muro literal. Y así estuvo hasta 1989. Y cuando cayó, lógicamente, ese noviembre del 89, hubo muchísimas fotos históricas. Y hoy me quedo con una, que es la que va a estar en el blog, la que vas a ver también en el Facebook y en el Google Plus. Y es la imagen de Rostropovich, el gran violoncelista y el gran director de orquesta. Se acercó con su violonchelo y dio un estupendo e improvisado concierto junto al muro, junto a sus ruinas. El mayor violonchelista del mundo, el gran director, el que decía Pedro Guerra que nos dejó bandas sonoras, se sentó al mediodía del 11 de noviembre del 89. Empezó a dar un concierto, interpretó la suite número 2 para violonchelo de Johann Sebastian Bach. La melodía llegó a reunir a transeúntes hipnotizados por su música, a periodistas. Rostropovich, que moría en 2007, había sido uno de los grandes luchadores contra el régimen dictador ruso. De hecho, se le negó la nacionalidad en aquella época de la Rusia comunista. Tuvo que exiliarse en los 70 a Estados Unidos, donde se nacionalizó y donde fue conocido por ser un gran artista. Gracias a Gorbachev, gracias a la presión internacional, aquel discurso de Ronald Reagan pegado a Berlín, a los dos lados de Berlín. Ya sabes que para los presidentes de Estados Unidos, ese Kennedy, pasando por Ronald Reagan hasta ahora Barack Obama. Berlín siempre ha tenido un significado especial en sus discursos. Aquel señor Gorbachev, derribe usted este muro. Señor Gorbachev, en un alarde de maravillosa concordia después de la Guerra Fría, no solo tiró ese muro, sino que abrió las puertas a Rusia y permitió que en 1990 Rostropovich repitiera ese concierto que dio en las ruinas de Berlín, esta vez en Moscú. La vida, a veces, de verdad, es maravillosa. Pero para eso hay que sufrir mucho. Para eso incluso hay que dar la vida. Berlín ya no está separada, solo queda el rastro en las calles de donde estuvo aquel muro que nos avergonzó a todos. Siguen habiendo muchos muros y tenemos que hacer mucho por derribarlos. Tenemos que seguir luchando por la libertad. Berlín, susurrando a tus sueños. Última canción de hoy. Hoy vuelvo a recordar aquellos planes en un bar. Que cruzar 10 metros del frío canal, la salvación. Yo conseguí llegar hasta el final. Tan solo vi tu rostro triste despidiendo. Llueve, llueve, llueve en Berlín. hasta aquí hemos llegado por hoy. Hoy el tema ha sido la libertad. Una excusa, como otra cualquiera, pero muy grande, para compartir radio y compartir algo de vida. La frase de hoy: la libertad es incompatible con el amor. Un amante es siempre un esclavo, de Madame de Staël. El radio relato, el cuento que hemos sacado de la página cuentosparadormir.com, muy recomendable. Nuestra sección Palabra de Imagen y las primeras canciones de la segunda hora, todas dedicadas a la libertad, algo tan valioso, tan costoso, tan intangible, pero tan necesario. Nada más, me alegro un montonazo de haber vuelto contigo. Te eché mucho de menos la semana pasada. A ver si no volvemos a tener problemas técnicos ni problemas de reubicación del estudio de radio, que mi mujer no lo llama así. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Y te pido, eso sí, que compartas por el mismo medio que te ha llegado. Adiós. Gracias.